Estamos llegando a la última hora de mi programa musical de sábado, en este sábado 7 de octubre. Ya voy alistando mis cositas, pero es que antes tengo todavía algunas canciones pendientes. A todos ustedes que están allí conectados a través de la app de la FM en todo el país, o a través de la radio en una potente frecuencia que es 94.9 FM en Bogotá. Para ustedes, gracias por estar allí, porque cada sábado saben que tenemos una cita donde seguro hay recomendaciones, donde hay algo que le llama la atención, y sobre todo y lo más importante, la música, los clásicos en español y en inglés. Esta canción la había reservado, estaba que la ponía desde hace rato, pero es que es una de mis favoritas de los Red Hot Chili Peppers. Se llama Under the Bridge, de la década de los 90. En camino viene Diana King. Esta es la música con la que arrancamos esta nueva hora, la última de esta tardeada musical de sábado con Montoya. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Clásicos. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con Los de Adentro y Nubes Negras. Ana y Jaime llega a sonar con Décimo Grado. Qué gran canción para acompañar esta tarde de sábado. Moriría por ti. Por ti movería cielo y tierra si pudiera. ¿Cuánto daría por tenerte a mi lado? Sin ti me sentiré acabado. Nuevas pizzas extremas de queso de Telepizza. Queso y más queso, hasta en los bordes. Sí, con bordes crujientes cubiertos de quesos con semicurado. Y su base de cuatro quesos, cebolla caramelizada y bacon crujiente. Mucho, pero mucho queso por todos lados. Pídelas ya con el 2x1. Queso y más queso, de principio a fin, hasta en los bordes. ¡Viva la masa! Ahí está el secreto. Telepizza. Otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salir. pongo más tenaz en esta vida. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero se atina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más tenaz en estos lados. No siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad, nace la esperanza. Nosotros seguimos con más canciones en esta tarde de sábado en la FM. Saludos a todos los oyentes en la costa, en Barranquilla, en Cartagena y en Santa Marta, que a través de la app de la FM en su celular pues nos escriben reportando que están allí. Que qué calor, que qué delicia el fin de semana acompañarlo de buenos clásicos como esta canción de Jesus Jones. Se llama Right Here, Right Now, en camino Bananarama. A woman on the radio talks about revolution when it's already passed by. Pop isn't it nice just to sing about, you know it feels good to be alive. Watching the world wake up from history. La radio de los clásicos. De Emmanuel, es la canción que empieza a sonar de fondo, una tandita en español armada especialmente para ustedes, que aquí tenemos todo, que aquí suena toda la música, que si es un clásico, fue un éxito, pues por supuesto suena aquí, así que acompañamos a Emmanuel con esto de Cabas y Bumburi. Ah, bueno, Orishas también está en esta canción llamada He Pecado. Esta es la FM, la radio de los clásicos. La siguen como la rata a la flauta, déjame para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana, cada mañana en el diario de mis penas. Se evapora y lo que se volverá donde vive y no está mal y siempre es igual y yo que sé que no soy detective la vas a matar.

mano. Te amé sin medida, te amé sin control. Y eso, niña, hoy lo pago. He tratado de quererte menos y he fallado. No supe de reglas, te amé más que a Dios. Y eso sí que es pecado. Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón en las manos. Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo, vengo a matar y a dejar tu recuerdo. Quedaré así tan crónico, catapultia como un pañuelo catatónico. Yo sé muy bien que muchas veces fuiste otra, pero lo que te doy no lo mereces si te toca. Yo sé que muchos pagarían por besar tu boca, pero esta dicha marca mía, niña, no me toca. Como un puñal tu recuerdo en mi sombra, por esto adiós pecado, mira, mira, no me toca. Como Dan y Eva, Eva, Eva, así se eleva mi pecado. No sé cómo llamarte si pisaste roja, niña. Hoy quiero volver a comer de aquella manzana prohibida. Igual lo que me digan no importa, si tú eres quien domina y transporta la sangre de mis venas a tu humilde corazón, cerrando su grieta como Romeo y Julieta. Si camina este bolero, son. Mira yo, mira yo te digo, si camina este bolero, son. Gran tanda en español de Cabas, Bumburi, Orillas, He Pecado y antes La Chica de Humo de Manuel. Esta mezcla perfecta de cada sábado en la programación de la FM, la radio de los clásicos. Yo voy casi llegando al final, pero no me voy a ir sin presentar una canción que me encanta. La traigo reservada desde hace 8 días, no me lo van a creer, pero un oyente al final, cuando ya me iba yendo, me dijo: Montoya, quiero oír una canción de Cinderella de un álbum blanco llamado Long Cold Winter. Una canción que al final muchos, porque es una power ballad, unas bandas que tenían un sonido muy fuerte, la banda Cinderella sonaba muy bien, hacían mucho de glam rock y algo de heavy metal, pero se les prendía el bombillo y hacían baladas como esta que está sonando. Se llama Don't Know What You Got Till It's Gone, Cinderella, y suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. Come on. clásicos. Clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Sale de mí una agüita amarilla. sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Sí, llegamos al final de esta programación musical. No quisiera irme, estoy tan amañado. Venir aquí, encontrarme con la radio. Hoy estuve un rato con Carlos Sarria, con Cristian, bueno, todos compartiendo la radio, oyendo música, y sabemos que desde aquí adentro poner estos clásicos, así que ustedes allá afuera los puedan disfrutar. Ya viene Alejandro Villalobos, a quien veo entrar con su música en la Miniteca FM para prender la fiesta. Nos encontramos dentro de 8 días a las 12 en punto del mediodía. Cuéntele a todo el mundo. Yo soy Montoya, estoy aquí en la FM, la radio de los clásicos. Chao.